Acá lo tenemos al integrante de la municipalidad, Mauricio McCormick, viejo conocido de nuestra radio, que se está acomodando para hablar un poquitito de las tareas que se van realizando aquí en el municipio, mientras Leopolda ocupa lugares. Bueno, no, siempre tienen que ser la estrella, sí. No hay forma. Listo, ahí está. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, sabemos que estás complicado con los horarios, sobre todo sabiendo de que la municipalidad ha entrado con su nuevo ejecutivo y grupo de trabajo a partir del 10 de diciembre, donde, bueno, hay que modificar algunas cosas, sobre todo en el sector donde vos estás, que es Obras Públicas, con un nuevo cargo. Vos estás en la parte de personal de Obras Públicas. Sí, digamos, en todo lo que sería relacionado a prestación de servicio. Así que eso incluye a lo que es el personal y parte de lo que es obra pública también. Entonces, bueno, me parece que es el sector obra pública, es el sector que va nucleando todas las áreas. Uh-huh. Digamos, en primera instancia es uno de los que tiene mayor cantidad de o mayor injerencia en las actividades en general que se desarrollan en la localidad. Por lo tanto, por poner un ejemplo, digamos, porque uno dice, bueno, hay otras áreas que también prestan servicio y tienen un montón de actividades. Sí, bueno, pero normalmente en la espalda o el apoyo o la parte de logística y demás se desarrolla desde lo que es Obras Públicas. Entonces, Obras Públicas engloba y lleva a cabo todas las otras actividades que el resto de las áreas van determinando. Mauricio, lo primero que tuvimos como parte de tu trabajo y de la municipalidad fue la sequía, la falta de agua que se presentó en el pueblo. Vos nos mandaste un comunicado, también hiciste una entrevista muy extensa con Jorge Domínguez de TDC. Bueno, para avisar que durante la temporada íbamos a tener momentos del día que por demanda la presión de agua iba a ser prácticamente nula, algo que con el tiempo se fue recuperando. También Oscar Sabadí me contó que hubo un caño donde sacaron una raíz muy grande de un árbol en la zona del Alto San Pedro. Bueno, hoy en día tenemos mejor situación con respecto al agua. Mira, como para hacer un, digamos, para no extenderse mucho en la explicación, porque por ahí hay partes que refiere mucho a lo técnico, básicamente el tema sería así. Yo en alguna de las notas lo había manifestado y puede sonar por ahí antipático a veces. Digamos, la localidad es una localidad que tiene muy buena masa o volumen de agua y tenemos una infraestructura que tal vez es obsoleta para la prestación de servicio que nosotros pretendemos. Entonces la extracción de agua en ciertas épocas se dificulta. Uno dice, bueno, hay mucha merma de agua. No, bueno, la merma de agua es la misma que puede llegar a haber en todos lados. La realidad es que nosotros estamos intentando prestar un servicio que excede las capacidades de instalación que tenemos y de distribución. Entonces, ahí es donde está el cuello de botella. El cuello de botella aparece en el momento en el que tenés un consumo bastante más elevado, por no decir excesivo, vamos a decir un consumo elevado con respecto a lo que es el resto del año y un nivel de infraestructura que no puede prestar el servicio adecuado. Entonces, el tema de las raíces, bueno, es un tema recurrente. Hoy tenemos cañerías tapadas que pueden llegar a tener cualquier tipo de este tipo de residuos, ya sea raíces o acumulación de arena en algún codo o distintas situaciones que, bueno, se van dando por el tipo de infraestructura que tenemos instalada. Tenemos parte que es nueva, que es un porcentaje muy chico, y tenemos mucha parte muy antigua. Nosotros sabemos que aquí en la localidad hay mucha cañería que es de cemento. Esa cañería de cemento en algunos lugares funciona muy bien y en otros lugares tienen roturas, rajaduras. Le estamos dando un trabajo que es enorme porque estamos metiendo mucha presión, mucho bombeo dentro de esas cañerías que tal vez no resisten, cañerías a las cuales se le han sumado cañerías plásticas en otro lado para ampliación de ramales y demás. Entonces, todo eso en algún punto le vamos a tener que dar un orden para que funcione adecuadamente. Hoy, los lugares a donde teníamos originalmente inconvenientes, hacia principios de año o hacia fin de enero, vamos a decir, hacia fin de enero, principio de febrero, que fue el pico máximo de inconvenientes referidos al agua, hoy esas situaciones están subsanadas. Uno dice, bueno, ¿están corregidas definitivamente? Sí. No, probablemente definitivamente no estén corregidas. Pero hoy allí están funcionando una bomba que no funcionaba, tenemos una captación de agua que finalmente termina derivando en esa zona que no teníamos, y tenemos una menor cantidad de consumo en otros lugares, por lo tanto tenemos una cantidad de agua suficiente como para brindar servicio prácticamente, te diría, durante 24 horas, que no es lo común en el resto de las localidades de aquí del norte de Punilla, no como crítica, sino como característica. La realidad también es esta, Alejandro. Si nosotros hoy quisiéramos apagar todas las bombas para dar descanso a las perforaciones y demás, decir, bueno, durante 7, 8, 10 horas las vamos a apagar, no lo podríamos apagar. No. Porque no es solo el abastecimiento a los tanques maestros que distribuyen, sino es la distribución por red, o sea, bombeo dentro de la red para distribuir a los domicilios. Por lo tanto, en el momento que lo apagaste, inmediatamente no tenés más presión en la red. Bueno, ahora en este momento no tenemos prácticamente turismo porque ha arrancado el ciclo lectivo, pero bueno, esto que vos decías de la rotura de los caños en la calle Mónaco, yo el otro día te lo decía, había como 5 o 6 pinchaduras a lo largo de una cuadra que tienen que ver también con estos caños, caños que a veces quedan al aire y los vehículos los rompen o las motos niveladoras. Entonces se van a ver manchones de agua por distintas partes del pueblo. Sí, vos fíjate, Alejandro, que ahí nosotros ya estamos evaluando un cambio de cañería, porque ahí estamos trabajando sobre una cañería muy vieja, estamos diciendo que tiene 70 años la cañería esa. Y es una cañería que ha tenido gran cantidad de intervenciones a lo largo de su vida y hoy tiene gran cantidad de roturas. Sí. Producto del tiempo que ha pasado desde un momento, desde el principio hasta ahora, y de lo que tenía que prestar servicio originalmente y de lo que presta el servicio hoy. Entonces, nos encontramos también con una calle muchísimo más rascada, sin la posibilidad de agregarle tierra, con mayor cantidad de tránsito vehicular y con un deterioro general de todo lo que sea infraestructura. Entonces, si nosotros cambiamos esa cañería, bueno, recuperamos la gran cantidad de juntas que tenemos colocadas en cada lugar, cada vez que se rompe. A veces, sí. Hace poquitito alguien me comentó, me dice, ¿cómo puede ser? En un tramo de 2 metros tenemos 3 juntas colocadas. Y yo, sí. Una es la que empalma el primer corte, la del medio es por la rotura y la otra es para empalmar el siguiente corte. Entonces, la realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio de cañería. ¿Cambio de cañería qué significa? Cambio de cañería, reconexión de absolutamente todos los medidores y cajas de distribución que hay para los distintos domicilios. Y bueno, es un trabajo que hay que llevarlo a cabo. En el momento hay que llevarlo a cabo porque nos vamos a encontrar con esta situación, no ahora, varias veces. Vos fíjate, una rotura sobre calle Mónaco, se repara esa rotura inmediatamente, 7, 8, 10, 15 metros más para el otro lado, se vuelve a romper. ¿Por qué? Porque había un excedente de presión y por eso se había roto en aquel lugar originalmente. Entonces, lo mismo pasa buscando con los medidores de agua. Muchos medidores de agua están perdiendo. Acá el de Villa Juanita hace muchos años que pierde. Pero también hay que conseguir a alguien que los repare, sacarlo, poner un caño que ocupe el lugar del medidor. Son de bronce, se los roban. Bueno, es un problemón. Este es todo un tema al cual nos tenemos que abocar y lo tenemos que llevar a cabo. Por supuesto, no se puede hacer todo a lo largo de 2-3 meses, pero son cosas que tenemos que ir solucionando. El tema de los medidores es un gran tema. Vos fijate que los medidores modernos son escasos. Es un porcentaje mínimo de medidores modernos que tiene la localidad. Tiene medidores de 3 épocas distintas. Entonces, tenemos unos medidores gigantescos que son en bronce, tenemos otros medidores más chicos que son con una base de fundición, y tenemos los medidores estos que estamos incorporando ahora, que muchos los habrán visto, los han tenido que comprar, porque las nuevas conexiones van con ese medidor, que es un medidor azul, que tiene varios relojitos, que es muy preciso, que presta un servicio adecuado, que tiene un sistema de filtrado lógico, interesante y fácil de reparar y fácil de limpiar cuando hace falta. Entonces, tenemos que ir a eso. Ahora, la realidad es esta, el precio del medidor hoy en el mercado no baja de 100.000 pesos. Exactamente. Y no es solo el medidor. El medidor lleva unas punteras que son plásticas, símil, teflón, y lleva unas tuercas grandes que son tuercas de bronce, y después lleva toda la cañería de la parte de media pulgada, con una llave de paso de media pulgada metálica. Entonces, todo eso hace que una conexión de agua solo en elementos llegue probablemente casi hasta los 200.000 pesos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un cambio, vamos a hacer un cambio de medidores. Si nosotros tenemos que hacer un cambio de medidores, la erogación es gigantesca. Tal vez hace falta hacer alguna otra cosa con ese dinero y, bueno, ir con los medidores un poquitito más lento. Entonces, en primera instancia, aquel que va a hacer una conexión nueva, la persona, el frentista, digamos, que hace una conexión nueva, aporta los materiales y nosotros aportamos la mano de obra. Mauricio, bueno, Jorge Soria el otro día enumeraba las obras, son muchas, algunas ya se empezaron a ver, que es el portón en el acceso de la calle Toronjil al playón municipal, y los trabajos que se van a realizar en el nuevo anexo que está hacia el lado de la ruta, pegado a la municipalidad. Obviamente todo esto va a llevar un tiempo, pero es para mejorar también las prestaciones y los lugares que ustedes tengan a disposición, ya sea salas de reunión, oficinas y lugares para poner los vehículos. Exactamente, la idea era descentralizar un poquito ese conglomerado que termina teniendo el corralón municipal. En primera instancia, bueno, lo del portón es justamente con ese fin, ¿no? Que esté cerrado, porque si no, el acceso a los vehículos y demás elementos era totalmente libre y eso no debería ser de esa forma. Y después el alquiler del local de al lado justamente es para poder derivar o poder trasladar todo lo que está relacionado a agua y luz al local de al lado. Entonces, a este nuevo espacio. Oficinas, para poder separar y ver cómo llevamos a cabo el tema de reclamos. Necesitamos un lugar, vos fíjate que hoy el municipio recibe los reclamos en una mesa de entrada. En esa mesa de entrada está recibiendo reclamos desde una luz que no funciona, una rotura de o una pérdida de agua, un arreglo de calle, recolección de verdes, un perro que está muerto en la vía pública que hay que levantarlo, una reunión que se pide con el intendente o el secretario de gobierno, algún tipo de consulta que está relacionada a algo deportivo o algo. Entonces, esa mesa de entrada hoy está abarrotada de información, de reclamos, de pedidos y de visitas que se van haciendo de proveedores y demás al municipio. Bueno, no puede ser de esa forma porque hay que pensar también que hay una sola persona recibiendo allí los reclamos, que puede ser una persona u otra, pero finalmente la cabeza no da como para tomar semejante cantidad de reclamos. Lo que tenemos que hacer simplemente es separarlos. Entonces, todo lo que está relacionado a deporte ingresará por la parte de deporte que está situado en la Casa Municipal en este momento, tanto así como lo de cultura, como la parte de Tribunal de Faltas y demás. Nosotros deberíamos retirar de esa mesa de entrada lo que sería reclamo de agua y luz, por ejemplo, y lo podríamos derivar a una oficina que esté junto al municipio en un sector que tenga la determinación de lo que está relacionado a agua y luz, con los vehículos de agua y luz dentro de ese predio, con un depósito de agua y luz en ese predio y demás. Entonces, tratar de descentralizar eso que la municipalidad tiene conglomerado todo junto y tratar de, bueno, acomodarlo un poquitito para que la respuesta del municipio sea más certera. Lo mismo pasa con el área de cultura que va a estar en el cine y, bueno, y otras actividades y oficinas que van a estar donde estaba la ex oficina de Cáritas, donde en el segundo piso funciona monitoreo, defensa civil, seguridad ciudadana. Bueno, ahí también se está haciendo obras para poder ampliar el uso de espacios municipales. Exactamente, Alejandro, exactamente, así es. La municipalidad cuenta con varios edificios. A lo largo de los años se ha ido amontonando todo en el edificio municipal. Bueno, tenemos que empezar a sacar un poquitito de eso y ir reacomodándolo. Vos fíjate que tenemos el cine teatro, es un edificio espléndido que nosotros tenemos que revalorizar dentro de la localidad. Dentro de ese edificio no es solo el salón principal, tienen una casita que está allí, que fue siempre la del cuidador, que está al lado de la parte del parque que tiene, tiene las oficinas arriba, tiene las oficinas de abajo. Es un lugar que se lo puede activar con un montón de temas relacionados a lo cultural. Bueno, entonces allí va a estar lo que sería la Casa de la Cultura, de donde va a partir todo lo relacionado a lo cultural. Y bueno, así también será la parte de deporte, la parte de turismo y demás. O sea, tenemos que tener un orden en ciertas cosas para que no esté todo junto en el mismo lugar. Mauricio, en el IPET 339 hay dos problemas muy graves. Uno es el tema de las losas de los techos que entra agua, y el fin de semana nos enteramos que han cortado el gas Ecogas porque hay una inspección y una pérdida, y bueno, va a ser reparado durante esta semana, algo que nosotros no nos enteramos como padres de los alumnos, pero se ve perjudicado el PAICOR, la comida de los chicos al mediodía. Sí, digamos, allí lo que se estableció justamente, vamos a ordenarlo un poco, lo que vos decís. Una pérdida de gas, eso hay que llevar a cabo ciertas actividades, no es nada más que retirar la pérdida de gas, sino que se tienen que hacer las pruebas de presión dentro de las cañerías como corresponde, para ir detectando todas las pérdidas que pudiera llegar a haber, para ver si las pérdidas son en artefactos que están instalados, o en llaves de corte, o si es en la instalación. Fortuitamente, podríamos decirlo, hemos encontrado dos pérdidas. Por supuesto, eso no lo hace personal municipal, lo hace personal que tiene capacidades, idoneidad y matrícula para poder llevarlo a cabo. Se hicieron esas pruebas de presión durante el fin de semana y se hizo una instalación que es provisoria, pero está acordada, de la instalación de un ANAFE. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté la aprobación de ECOGAS. Esta semana nosotros vamos a tener la inspección de ECOGAS y va a quedar instalado como corresponde, bajo norma, digamos, como tiene que estar instalado. La semana pasada tuvimos este inconveniente, lo que se hizo fue inmediatamente cortar el gas. Por eso, al no haber suministro de gas, no se podían hacer las comidas que estaban acordadas dentro de lo establecido, y se pasó al tema de estos menúes que tiene un nombre específico, pero es un menú de salida, si no me equivoco, que se llama, que es un menú ligero que normalmente termina siendo dos sándwiches, ¿no? Y con el tema de los techos, sé que el rector habló con Jorge Soria, con el intendente, porque cada vez que llueve ingresa muchísima agua a las aulas. Sí, así tenemos dos inconvenientes. Lo que está relacionado a pérdidas de ingreso de agua, que puede ser por deficiencia, digamos, dentro de la cobertura, sobre la cobertura de los techos, y la otra es la derivación de los techos a canaletas que tal vez exceden, digamos, la cantidad de agua excede la capacidad que tiene la canaleta. Bueno, son dos cosas que hay que ir modificando, adecuando, para que funcione de la forma que corresponde. Acordate también, Alejandro, que nosotros durante mucho tiempo, durante varios meses, estos meses de sequía o los meses en los cuales no llueve, también tenemos una gran acumulación de hojas y por consiguiente, junto con las hojas, termina viendo tierra, termina haciendo tapones en los lugares donde tiene que haber escurrimiento. Bueno, esos son todos temas que hay que ir solucionando porque esos son temas netamente de mantenimiento. Por supuesto, lo que está roto hay que repararlo y hay que adecuarlo a lo que sirve para poder prestar el servicio. Y por otro lado tenemos la parte de mantenimiento, que hay que tener un cronograma de actividades de mantenimiento para que justamente no haya roturas y a futuro y filtraciones y demás. A razón de esto es el último tema también, porque también te tenemos que liberar para seguir trabajando y nosotros tenemos la tanda, que es la acumulación de agua y lo propenso al mosquito del dengue, chikungunya y zika. Obviamente hay que evitar juntar agua en lugares que no se junten, desmalezar y descacharrar. La verdad que es un tema hoy candente. Bueno, nos va a pasar todos los años a medida que empiecen a levantar las temperaturas y encontremos humedad. Los meses en los cuales tal vez hay temperaturas elevadas y está más seco, bueno, no tenemos este inconveniente del mosquito. El mosquito viene, lo tenemos reproduciéndose, digamos, incrementando su cantidad justamente en estos meses de temperaturas altas, gran concentración de humedad y posterior a lluvias. Lo del pasto largo, normalmente uno dice, ¿pero por qué? ¿La acumulación de agua, el pasto largo? Bueno, en el pasto se mantiene el resto de agua de lluvia, de riego, de rocío y demás. Nosotros necesitamos que ese pasto esté corto. Bueno, hay parte que el municipio lo puede hacer, hay parte que los propietarios y los frentistas tendrán que hacerlo, tanto dentro de su predio como en la vía pública, porque finalmente la vía pública no es 100% responsabilidad del municipio. Los frentes de los domicilios lo tiene que mantener, salvo contados lugares en toda la localidad, los tiene que mantener el frentista. Es muy importante eso. Entonces, el descacharreo, estamos hablando siempre de dar vuelta a los recipientes que pueden llegar a tener acumulación de agua. Aquellos recipientes que acumulan agua limpia también nosotros tenemos que renovarla. El agua de los animales, no es que, pero ¿cómo hago si al perro le puse el agua? Bueno, hoy, mañana habrá que tirar ese resto de agua que haya y poner agua nueva, porque nosotros lo que tenemos que evitar es la proliferación de estos insectos que se van a estar reproduciendo justamente dentro de estos espacios que tienen humedad o agua. Bueno, no los vamos a extinguir, los vamos a poder mantener a raya en tanto y en cuanto no propiciemos un espacio que sea apto para la reproducción de los mosquitos. Bueno, Mauricio, gracias por acercarte. Obviamente el tema del dengue va a ser extendido en el tiempo porque se anuncian lluvias y calor durante todo marzo, aparentemente gran parte de abril también. Entonces estos cuidados hay que tenerlos presentes y sabemos que a veces cuesta desmalezar porque vale cara la nafta, vale cara la tanza, vale caro también la hora de la persona que corta. Pero bueno, a tener los recaudos necesarios y si no, bueno, buscar la manera de ponerle tula a las ventanas, comprar espilares o hacer insecticidas con aguaribay. Acá hay mucho aguaribay en la zona. En YouTube hay muchas maneras de poder hacer insecticidas o repelentes con aguaribay. Mauricio McCormick, del área de Obras Públicas y Servicios. Gracias por acercarte a Radio La Minga. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, La verdad que es interesante poder acercarse y poder difundir un poquitito todo lo que vamos haciendo y ir evacuando dudas también. Sofi, nos vamos a la pausa atrasada, perdón el tiempo. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación